Ya sobrevuela por el barrio Radio Zeppelin. La radio del Manuel Belgrano. Silencio es el peor enemigo de las palabras. Cuando buscas demasiado y no encontrás la calma. Cuando estás entre paredes y ya ninguna te habla. Cuando cada cuadra pálida se queda callada. Cada gota de lluvia, cada lágrima fría, cada una de mis miradas se convierte en melodía. Con la música desato mi ser, rompo el silencio con la música. Yo tengo el poder de ser eterno con la música. Poder más allá de lo que esperé. Con la música el sueño de volar lo realicé. Cerrar los ojos, soñar que estoy donde quiero estar. Con mucho esfuerzo en un parpadeo se hace realidad. Ando el camino perdido, más de una vez lo he encontrado. Bueno, gente, estamos arrancando ya el segundo bloque con nuestros invitados especiales, Ale P. y Rafa Rimondino. Bueno, particularmente, bueno, Lese fue nuestro compañero, lo reconocemos, bueno, por lo menos yo. Y Rafa, que trabaja acá en el cole, preceptor, también lo vemos bastante. Bueno, preséntense un poquito, chicos, si quieren. Bienvenidos, obvio. Buenas tardes, muchas gracias. Nada, bueno, soy Ale P. Vengo acá con mi compañero Rafa Rimondino, que me acompaña como bajista, pero bueno, hoy viene a acompañarnos con la guitarra. No sé, Rafa, ¿qué le contás? Bueno, yo soy el Rafa Rimondino, músico. Generalmente me presento como músico, aunque en realidad que en el cole, obviamente, conocido por mi trabajo, soy preceptor. Soy parte del staff del cole desde hace muchos años y bueno... Venimos a hacer rap acústico. Bueno, ese temita que acabamos de escuchar es tuyo, Ale, ¿no? Sí, ese tema es en realidad como una intro que le hice a ese pequeño álbum que se llama Poesía Diferente, que salió en el 2016, si no me equivoco. Sí, me acuerdo. Yo soy fanático, chicos. O sea, soy fanático de Ale. Tipo, me encanta lo que escribe, me encanta los rap que hace. Me parece, no tiene pérdida. Qué lindo, gracias. Y sí, bueno, las letras las escribo yo, por ahí la música de diferentes productores. Ese tema es de Liar Beats, la producción, digamos, la música. Y bueno, la novedad es que ahora toda esa música que antes la producía gente mediante samples más tecnológico, ahora le pusimos cuerpo en el escenario con un par de locos ahí que me acompañan, como es Rafa, como es Hernán Martínez, compañero del Belgrano también, sí, en la batería, y Pablo Cañizares en la guitarra eléctrica. Qué bueno, zarpado, zarpado. Los chicos están aquí invitados sobre todo porque ellos tuvieron una participación especial en la Marcha de la Gorra, y me supongo que es un lugar del que recurren todos los años, digamos, concurren todos, sí, los años. Sí, seguro, y fue este año súper especial para mí y supongo que para los chicos también, poder estar en el escenario y compartir y apoyar la lucha desde ese lugar, digamos, con lo que hacemos, con el arte, capaz. Así que, nada, sí, bueno, como dicen, es un lugar por ahí en el que año tras año vamos. Ya fue la 12ª Marcha de la Gorra, que no es menor ese número, es una cagada que se tenga que seguir haciendo después de 12 años desde que empezó esa lucha, pero va a seguir mucho más hasta que se acabe, digamos, o se encuentre una solución, una alternativa a toda la represión que hay de parte del Estado y al ataque a la juventud. Claro, y más que todo en este contexto en el que hubo muchos casos en este último año y en este último tiempo, me parece que es súper importante, más que todo, estar presente y acompañar la lucha. Y bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Querés contar algo, Rafael? Sí, bueno, para mí fue muy lindo porque fue una experiencia muy, muy conmovedora, porque yo no, por esas cosas de la vida no ha habido nunca la Marcha de la Gorra, si bien soy bastante marchero, pero qué sé yo, a veces voy más a marchas que tienen que ver directamente con cosas que me pasan a mí, ¿no? Con la lucha docente, con la marcha del 24 de marzo, y bueno, hay otras marchas a las que por H por B por ahí no me había acercado, no había llegado. Y el hecho de estar esta vez me conmovió mucho, escuchar hablar arriba del escenario a los familiares de chicos que han sido víctimas de gatillo fácil, que han sido desaparecidos, como el caso de Facundo Rivera Alegre, del cual no gente de la que no se supo más nada. Es terrible que una madre tenga que estar contando esas cosas, y bueno, se sentía mucha solidaridad en general. El clima era muy era como un gran abrazo a toda esa gente. Pasó algo que fue una lástima también, que detuvieron a dos pibes en medio de la marcha. Entonces parte de la marcha, gran cantidad de gente, se fue a hacer el aguante allá a dos cuadras de donde era el festival, el cierre de la marcha, que era en el Panal, en la Casa de Gobierno. Se fueron allá a dos cuadras a la seccional donde estaban detenidos. Bueno, por un lado eso fue lo positivo, ¿no? Justamente la misma gente que estaba en la marcha fue allá a reclamar, y bueno, finalmente fueron liberados a la medianoche, creo, los chicos. Sí, pasada la medianoche, los tuvieron ahí hasta las 2 de la mañana. Ah, mira, aguantando para soltar a los pibes. Y sobre lo que dijo Rafa de este clima que hay en la marcha de la gorra, de por ahí abrazar a los familiares y de parte de las organizaciones, este año además tuve la oportunidad de participar en la organización de la marcha, estuve por ahí encargado del escenario, y desde adentro se ve completamente eso. Como quiero destacar por ahí que las organizaciones se juntan con el único objetivo, digamos, de bueno, hacer algo frente a esta situación. Por ahí no hay tantas intenciones detrás como puede haber en otros espacios, quizás, sino el de abrazar a los familiares de las víctimas de gatillo fácil. ¿Y este año cómo surgió esto de participar desde ese otro lugar, digamos, desde arriba del escenario, ofreciendo lo que es su música, digamos, y el talento que todo tu grupo tiene, Ale, y Rafa que lo acompaña? ¿Cómo se dio? ¿De dónde vino la propuesta? ¿Y con qué, supongo, todas las emociones que se despiertan cuando se te da una oportunidad así? Sí, la verdad que, bueno, por ahí, por el estilo de mi música, me acerqué muchas veces en diferentes lugares, además por quizás mi militancia al colectivo de jóvenes, y estuve por ahí involucrado muchas veces en campañas en contra de la violencia institucional. Entonces hace años que me viene llegando la invitación así a las reuniones para participar con mi música, pero nunca se me dio de poder ir a las reuniones, y tampoco me entusiasmaba tanto por el tema de que, bueno, antes no tenía por ahí una banda, sino que era con pistas, y no lo veía como muy para ese escenario, porque yo disfruto mucho siempre el acto y el festival que hay en la Marcha de la Gorra, siempre con un montón de energía, súper... Nada, es una energía increíble. Entonces este año, contento de haber empezado a tocar ahí con los chicos, que ya estuvimos tocando anteriormente en el Belgrano Rock y en el festival de la Radio Heterogénea, y bueno, fueron experiencias re lindas esas. Entonces yo estaba súper contento, y este año dije, tengo ganas de tocar en el Marcha de la Gorra, y bueno, se me dio ahí. Claro, cuando te juntás con otra gente siempre es diferente, ¿no? Yo sé por lo que está diciendo el Ale mientras lo escucho, que el hacer música solo, así, rapeando con una pista grabada, nunca es lo mismo que tocar con alguien, que para él es una experiencia nueva, supongo. Yo lo vengo haciendo desde hace años, es prácticamente lo que he hecho toda mi vida, es esa, tocar en grupos, y es muy lindo. Y relacionándolo con esto de la Marcha de la Gorra, yo esto que decía de la emoción que se vive, estar junto con toda la gente, pensaba mientras estaba ahí, qué diferente que es cuando uno está ahí. Esto de haber ido yo por primera vez, me pasó, por ejemplo, que el taxi con el que llevé el amplificador mío debajo y demás, bueno, tuve que dar un vueltón y el taxista venía protestando, no, que hay una marcha, y que qué sé yo, era como la otra campana, no tenía nada que ver lo que me decía el tipo. No, me decía, no sabe las caripelas que estoy viendo por ahí, y empezó, viste, a despotricar con todo ese tipo de cosas. Y yo, bueno, un poco le empecé a comentar eso, le digo, justamente la marcha se hace para que se deje de ver a cierta gente como que por la cara se supone ya desde el vamos que son choros. A más de uno le ha pasado, a mí mismo también, ir caminando solo de noche, ve un tipo con un cierto aspecto y te asusta, pero después cuando te pones a ver y te das cuenta que somos todos seres humanos, que hay un montón de gente que puede tener ese aspecto y que no, eso no los convierte en ladrones necesariamente, y que hay gente que está sufriendo y que encima vive en barrios donde sufre mucha necesidad, hay gente que no puede pasar por el centro. Directamente la policía los va a agarrar porque no le gustó la cara, porque no los dejan. Yo escuché, no sé si vos, Alex, supiste de uno de los chicos que detuvieron, me dijeron que quiso participar de la marcha y no lo dejaron pasar la policía por la valla. El chico dijo, quiero ir a la marcha. Y le dijeron, no podés. Como el chico trató de pasar lo mismo, bueno, ahí fue que lo agarraron. O sea, en la misma marcha pasa digamos. Sí. Una ironía. Claro, y como reflexión eso, yo siento que cuando uno está ahí, ahí uno comprende realmente qué se trata. Al escuchar hablar a esas madres, al escuchar hablar a la gente, al escuchar otros raperos que hubo también, que yo no los conocía y que el Ale sí. Porque... el Agustín MLC. Tremendo, tremendo. Una máquina. Me pareció impresionante. Y los chicos de Zona de Cuarentena también. También, también. Así que bueno, eso, invito a la gente que por ahí la próxima marcha, como dice Lale, es una pena que se tenga que seguir haciendo, lo ideal sería que no se haga justamente, pero que se acerquen, van a descubrir muchas cosas y van a ver la realidad desde otra perspectiva. A la gente es muy difícil por ahí entender la realidad de los pibes que hacen esta marcha justamente porque digo, hay que estar en el lugar de vivir en un barrio que está socialmente marginado y en la cotidianeidad vivir todas las cosas a las que ellos sufren, como vos decías, Rafa, recién la aportación de rostro nomás que tiene el código de convivencia, que para algunos es impensado, o al menos a nosotros nos toca del lado siempre posicionándonos como mujer. Claro. Es impensado y sin embargo es una realidad que existe y que no se tiene que dejar de invisibilizar, digamos. Uh-huh. Claro, y para generar un poco de conciencia más que todo, porque nosotros de nuestro lado podemos acompañar, pero es diferente de su punto de vista vivirlo todos los días. Entonces me parece que está bueno para acercarse, escuchar los testimonios, cómo viven, se los estigmatiza todos los días, como vos decís, el hecho de que estabas escuchando al taxista, lo mismo que se está reclamando en la marcha, ¿no? Exacto, gracias. Bueno, chicos, estamos re contentos que estén acá, de verdad, porque gracias. Una entrevista riquísima en el sentido este de que considero personalmente que es una de las marchas más llenas de prejuicios y que tenemos la posibilidad de entrevistarlos a ustedes que lo viven desde otro punto, más desde adentro esta vez. Y por ahí, como les dije recién, también desde el lugar de hombre que no se vive desde la misma perspectiva como nosotras, al menos de este lado de acá, de nuestro espacio, que es la radio ahora. Y lo veo al Rafa que ya está listo con su guitarrita porque tiene algo para tocar. Y nosotras ansiosas por escucharlos a ambos. Bueno, cuando quiera Rafa, compartimos Quieren que sea. ¿Está saliendo la guitarra, Luisito? Sí. Ahí va. Sí. Va. Soy otro pibe de este barrio, de la misma ciudad en la que vivimos todos, en la misma realidad. Ni tan bueno ni tan malo, como todo normal, las mismas obligaciones, laburar o estudiar. Soy parecido a vos, pero hay una diferencia que no la pongo yo, la pone el fucking sistema. Si te cruzo por la calle, caminas con prudencia por cómo me ves, y eso es lo que más me enferma, que me traten diferente. No lo puedo entender, la justicia no me ayuda y no me deja de joder. El mono policía que usa de su poder, que no salga del barrio, que me tengo que esconder. Para un negro de mierda no existe la igualdad, por eso yo me aguanto ver cómo me marginás. El gobierno te asegura que no te van a chorear, quien le asegura a mi vieja que nos van a gatillar. Quieren que sea otro delincuente, quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta es el mayor criminal, te cuidan de mí y a mí quién me va a cuidar, va. Quieren que sea otro delincuente, quieren marginarme, apartarme de la gente, el de azul que me apunta es el mayor criminal. Te cuidan de mí y a mí quién me va a cuidar. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué es la seguridad? Violencia para mí es verte a vos discriminar, es ver a la policía intentando humillar. ¿Le tenés miedo a los pibes? ¿De qué inclusión hablas? Normal caracterizar a cierta población, obviamente más humilde, de que son lo peor. Lo peor es ver la juventud en esta condición y que nadie nos ofrezca ninguna opción mejor. No la merecen, no hay oportunidad de salir de la bolsa de la marginalidad, como si esto no fuera culpa de tu sociedad que ataca al drogadicto y no al narco que hay atrás, va. Quieren que sea otro delincuente, quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta es el mayor criminal, te cuidan de mí y a mí quién me va a cuidar, va. Quieren que sea otro delincuente, quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta es el mayor criminal, te cuidan de mí y a mí quién me va a cuidar. Muchas gracias. chicos. Abuso, me encanta, o sea, me encanta. Me puso la piel de gallina. Chicos, está, me llegaron un poco el aire, chicos. Y entiendo la importancia de este tipo de temas, Ale, porque es increíble los temas que tocas y, bueno, lo que atraviesa, que es todo lo que es la marcha. Ale, ¿vos siempre te gustó mucho escribir dentro de esta línea, sí, digamos, esta temática? Lo que pasa, capaz, es que, bueno, por ahí uno escribe o crea, en general, no solo en la escritura, en cualquier tipo de arte, crea las cosas que le interpelan o las cosas que vive, las cosas con las que se rodea. Y por ahí, bueno, estuve, nací, crecí en un barrio donde esto es cosa de todos los días, por ahí. Desde los 10, 11 años, la policía ya te para y te revisa al frente de tus vecinos. Ni hablar de los sectores más marginados del barrio que no pueden salir incluso a ni siquiera al mismo barrio, no pueden salir de ese sector, digamos, tienen su trabajo ahí en el barrio y no salen más que para ir a la escuela, que no tienen acceso ni siquiera a los colectivos, tienen que caminar como 15 cuadras para llegar y un montón de cosas que fui viviendo. Esta canción, igual que otra que vamos a compartir después, por ahí nacieron de espacios de compartir, incluso con familiares de víctimas de gatillo fácil. En mi barrio mataron, la policía asesinó a Güere Pellico, que era familiar mío, entonces por ahí lo viví más de cerca. Justamente ayer, después de mucho tiempo, me crucé al hermano trabajando justo anoche. Estuvimos hablando un montón y siempre hablamos con la madre y vivir estas cosas de cerca por ahí te hacen querer decirla por donde puedas, digamos, y bueno, yo tengo ahí por ahí la música que... Claro, para hacerte escuchar. Nada más ni nada menos que la música, ¿no? Sí, así que bueno, digamos, es por, capaz eso es lo que hace que no... Sí, sí, que te motiva. Y vos, Rafa, te metiste en esta línea ahora junto con el Ale, pero antes venías tocando más bien otro tipo de música. Sí, en realidad siempre he estado dando vuelta con varias cosas a la vez. Como que yo una me puse a sacar la cuenta a propósito de que un amigo con el que estaba tocando en público me presentó y me dijo acá el bajista Rafael Rimondino toca con más de 30 bandas, dijo, este era el año 90 y pico. Y me puse a sacar la cuenta cuando llegué a mi casa ese día y efectivamente había tocado al día de hoy con más de 40. De toda clase, porque he trabajado de músico antes de trabajar de preceptor, sigo haciéndolo, pero digamos que no, digamos un poco más relajadamente, no vivo de eso, digamos. Entonces he tocado folclore, tango, rock, covers, cuarteto, etcétera, etcétera. Pero las pocas bandas que he tenido cuatro bandas propias, y han sido bandas de rock, de temas propios, digamos, que he compartido la autoría con mi compañero. La que tengo actualmente desde hace 8 años es Ontábolo. Con Ontábolo venimos tocando en distintos lugares, en los Belgrano Rock, hemos estado en casi todos desde que estamos tocando, desde el 2011 en adelante. Y el rap siempre me gustó, pero siempre lo veía un poco de afuera. Es más, siempre lo que puedo lo digo, admiro muchísimo a los raperos porque me parece una forma de hacer música que se asienta más en la palabra que en la música. Y es tremendo para el que canta, como yo, por ejemplo, en mi banda que soy cantante. No es lo mismo por ahí cantar una melodía, que como que es más relajado, cantar una estrofa, después viene la otra. En el rap es esa cosa de largar palabra tras palabra y uno que lo va escuchando lo recibe así con una fuerza que no tiene comparación, digamos. Y bueno, he escuchado cosas también que son rap o hip hop en inglés, pero es muy lindo escucharlo en castellano, que te cuenten cosas como lo que decía el Ale, que tiene que ver con los barrios de nuestra ciudad, con lo que le pasa a los chicos hoy. Así que, bueno, sí, para mí es una experiencia muy linda poder tocar. Y además de tocar el estilo, me gusta la experiencia de tocar con chicos de la edad del Ale. Claro, sí. Soy el veterano del grupo y eso es hermoso porque... a la hora de hacer música, uno se olvida de eso y termina estando como en un plano de igualdad con los chicos. Pero la energía que fluye es otra, es diferente. Estar con chicos de 20 o 20 chirolas nomás es muy, muy lindo, muy, muy enriquecedor también. No sé cómo describirlo. ¿Y los otros chicos con los que estás trabajando, Ale, también siempre estuvieron dentro de esta línea de la música? No, en realidad nunca tampoco habían hecho algo como esto, digamos, de tocar rap. Así que es todo un poco nuevo para todos, digamos. Y está buenísimo eso, porque la verdad que cada ensayo vamos ahí armando de a poquito, cada uno pone lo suyo y... Claro, todos opinamos. Él tira una idea original, pero a partir de ahí, como basada a veces en las pistas musicales que él tenía, y a partir de ahí se arma otra cosa, porque empieza a fluir de lo que los tres hacemos y... y bueno, salen ideas nuevas, está bueno. Así es. Es un trabajo grupal, digamos. Sí, sí, se lo van creando de a poquito, claro. Según las ideas que salen, está bueno. Y la próxima canción que tienen para compartirnos, ¿de qué habla un poco? La próxima canción es medio complicado, no sé bien de qué habla en sí, pero como que intenta alentar a la gente a moverse un poco y a accionar, digamos. Intenta decir que las cosas se pueden cambiar, no drásticamente ni que una sola persona puede cambiar el mundo, pero si cada uno va aportando por ahí o va dando un paso, se hacen miles de pasos y se llega a algún lado. ¿Podés? Esta es la primera canción que tocamos con Rafa en la radio Gen, en Pudimos Ser Héroes. Ah, ahí cierto. Salió como la combinación del rap acústico que hacemos. Dice. Podés elegir vivir y de qué manera. Podés salir a construir el mundo ahí fuera. Podés romper cualquier barrera del sistema. Podemos juntos poner un grano de arena. Podés elegir vivir y de qué manera. Podés salir a destruir el mundo ahí fuera. Podés ser otro perro esclavo del sistema. Es tu decisión. Podés salir a hacer sentir todo este mal, buscando un cambio, solo el bien individual. Podés ser otro más en este gran corral que se cree víctima de su propia humanidad. Va, si es por poder, sé que poder podemos todos luchar unidos o matarnos entre nosotros, sin cara y codo, abrir los ojos al de al lado o ser incomprendidos porque todos son cerrados. Podés dar una mano como podés soltarla, pero podrías confiar después en quien se ofrezca a darla. Duele la verdad y es más fácil ignorarla, pero sé que también podés luchar para cambiarla. Podés esperar toda la vida a que pase el tren, y si no pasa no es tu culpa, todo marcha bien. Podés caminar hacia el destino aunque tardes, o abrir los ojos, el camino está bajo tus pies. Elegir vivir y de qué manera, salir a construir el mundo ahí fuera, romper cualquier barrera del sistema. Podemos juntos poner un grano de arena. Podés elegir vivir y de qué manera, podés salir a destruir el mundo ahí fuera, ser otro perro esclavo del sistema. Es tu decisión, evolución o decadencia. Pueden matarnos como ratas al disparar, pregunto, ¿cómo podrán después dormir en paz? Pueden defender a la justicia de verdad o ser justos para algunos, silenciando a la igualdad. Silencio. Podés fingir estar tranquilo, podés callar tu voz, pero no ignorar los gritos del corazón que no le gusta estar callado. Pueden con sus mentes intentar dominarlo, buscar esperanza para poder soñar y volar. Podés caer al despertar, asumir la realidad, intentar colorearla. Podés pintar de rosa, el marrón mierda no se tapa. Podés sentirte una gota en el mar, o ser esa gota que hace al vaso rebalsar, explotar, y que tu libertad te coma, o sentirte libre para crecer como persona. Podés elegir vivir y de qué manera. Podés salir a construir el mundo ahí fuera. Podés romper cualquier barrera del sistema. Podemos juntos poner un grano de arena. Podés elegir vivir y de qué manera. Salir a destruir el mundo ahí fuera. Ser otro perro esclavo del sistema. Dice. Podés buscar poder y confundirlo con el miedo, o que escuchen tu voz solo ganándote el respeto. Ser indiferente, no meterte, estar tranquilo, o levantar el puño juntos por Huerepe Chico. La memoria mantendrá vivo el corazón. Podés olvidar, así ceder ante el dolor por la situación. Podés perder las esperanzas o de a poco llegar con mucha perseverancia, porque el poder está en nosotros, en la gente. Algunos piensan en los cargos o en billetes. Podés moldear tu propia vida en el presente, para bien o para mal, pensalo libremente. Elegir vivir y de qué manera. Salir a destruir el mundo ahí fuera. Ser otro perro esclavo del sistema. Evolución o decadencia. Podés elegir vivir y de qué manera. Podés salir a construir el mundo ahí fuera. Poner un grano de arena. Muchas gracias, Luciana. Primer álbum que había sacado, porque me acuerdo de haber escuchado a... Es un tema muy viejo. Yo lo tema, sabía. Yo lo sabía. Ese tema es como el 2014, me parece. 2013, no, 2014. También tiene su historia ese tema, porque lo escribí en Chascomús. No, bueno, sí. En Chascomús, una vez que fuimos con un grupo de gente al juicio de un pibe que había sido asesinado por la policía también, que se llama Emilio Blanco. Y bueno, también salió de esto, de compartir con la familia, de ver cómo, gracias al trabajo en conjunto, capaz de caminar todos hacia el mismo lugar y buscando lo mismo, después de mucho tiempo, pero se pudo, digamos, se logró conseguir justicia. Y es, fue algo que la verdad me dejó de cara impresionado. Un pendejo de 14 años, 15 años, me enseñó mucho, digamos, y de ahí salió ese tema que lo escribí en ese mismo lugar y lo compartí ahí con la gente. Y es viejito, así que, pero muy simbólico. ¿Y ahora simbólico. Estás haciendo, en qué estás trabajando, Ale? Y ahora, en realidad, bueno, estoy ahí en un proceso raro, porque ya escribí un montón de temas que tengo ahí, que tengo ganas de darle forma, pero no hay tiempo por ahora. Pero bueno, ya está ahí todo, por lo menos en mi cabeza, listo, digamos, para dentro de poco grabar algo, capaz. Tengo muchas ganas de hacer un álbum posta, digamos, mejor producido, capaz. Porque bueno, lo otro fue como un incluso recopilatorio de temas que nunca había grabado, o que sí, que venía haciendo desde que empecé, capaz, hasta el 2015. Igual la gente te puede escuchar por YouTube también, sí, tenés, sí. O en las redes. Claro, sí, están las canciones, las dos que tocamos están en YouTube, digamos, no acústicas, pero están ahí, la versión, digamos, del álbum Poesía Diferente. ¿Y tus redes, Ale? Bueno, lo más importante es el canal de YouTube, porque después en lo otro soy una persona normal. Sí, para digamos. Promocionar. ¿Cómo se llama? ¿Alep? Alep, con Alep, acento en la última E. Estén atentos a los temas nuevos. Bien ahí, bien ahí. Contando las horas, demoras más de lo normal. Y yo pensando ahora, no es porque seas impuntual. Me estás poniendo a prueba, yo podría aguantar. No me importa la espera, solo si me aseguras que vas a llegar, así me hago ilusión. Y este banco donde espero deje de ser mi prisión, corazón. Si es que solo con pensarte al lado mío todo el sufrimiento ya es reconfortante. No sé qué pensar, no sé si llegarás. Y dejar atrás y llegar, ya no se podría amar mi fidelidad. Todo lo que prometí, las promesas no son nada cuando vos no estás aquí. Tengo... Bueno, vamos a finalizar un poco el segundo bloque y les vamos a agradecer mucho a ambos por venir hoy, por compartir su música, por compartirnos las cosas que están haciendo, en qué están trabajando y hacerse un tiempito, sobre todo en esta época del año que sabemos que es difícil, ¿no? Porque con todas las cosas que andamos a mil. Así que son muchas gracias y nos encantó tenerlos acá hoy. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, no sé, en mi caso, y creo que Rafa también, porque él me tiró ahí que esa invitación que hubo, estábamos entusiasmados por venir. Sí, cuando quieran, buenísimo. Cuando quieran, tú. Vuelvan, porque sí, bueno. Es un lujo tenerlo acá y escucharte tocar Rafa a vos y a vos al escucharte rapear gracias, también. Gracias, buenísimo, y que crezca la radio del cole. Bueno, gracias. Sí, eso. Gracias. De una, bárbaro. Oh, I'll be on the drums. Acércate, deja.